Hola, esto es Chorro de Luz, la cita semanal con la música de vanguardia que cada lunes y viernes, si nos sintonizáis en la repetición, pone en antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también en internet a través de www.radiopolis.org. Saludamos una semana más a los oyentes de Hispanidad Radio Huelva, Radio Círculo Madrid y Solaris Radio México, entre otras emisoras que también tienen a bien difundir estos sonidos inquietos que ponemos en antena para ustedes. Andrés Escamilla en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la selección de los contenidos. Contenidos que hoy van a tener un único protagonista, ya que tenemos con nosotros en el estudio al compositor jerezano, aunque radicado desde hace ya casi 7 años en Salburgo, Agustín Castilla Ávila, quien fue protagonista, diría casi absoluto, con permiso de Mozart y de Beethoven, del concierto de abono que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofreció la semana pasada, jueves y viernes, en el Teatro de la Maestranza. En este concierto se pudo escuchar el estreno absoluto de la composición Amort 4, si no lo he leído mal, de Agustín Castilla Ávila, como decíamos, que está aquí con nosotros. Él es jerezano, radicado en Austria, tiene múltiples estrenos y conciertos ofrecidos en lugares muy distantes del globo. De antemano te preguntaría, saludándote, cómo no, ¿cómo sucede que una orquesta que no es especialmente pródiga en la difusión de la música de hoy te haga un encargo de una pieza además tan singular como esta que nos ocupa? Bueno, hola, buenas tardes, Ismael, buenas tardes a todos. Sí, la pieza surgió a través de un director de orquesta residente aquí en Sevilla, el señor Juan Luis Pérez, que él es conocedor de mi música y le habló a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla de mí, y en una de las veces que estuve por aquí en Andalucía, hace un año más o menos, nos reunimos, presenté una serie de propuestas y de entre ellas tenía un ciclo que se llamaba Amort, dedicada a cada pieza, tenía una orquestación diferente. Entonces esa pieza les llamó mucho la atención y me pidieron que hiciera una obra para orquesta utilizando ese lenguaje. ¿Porque la pieza como tal ya existía? El lenguaje sí, digamos. Entonces el ciclo Amort, que se cierra con la cuarta y no creo que vuelva que exista un Amort 5. Esta obra, digamos que surgió para la celebración del 250 aniversario del compositor Mozart, que yo resido en Salzburgo desde antes de esta celebración, y preguntaron a varios compositores jóvenes si podíamos escribir algunas piezas en homenaje a Mozart. Entonces me interesó mucho la idea, y entonces este lenguaje que creé tiene que ver un poco, de la forma más rápida que lo puedo explicar, es como si cogiéramos un cuerpo sonoro o una pieza de Mozart, le quitáramos el ADN y le metiera yo mi propio ADN, un ADN del siglo XXI con una visión diferente, y es el resultado de esta pieza, que tiene una parte de la música, una parte de Mozart incluso, tiene lo que son los fraseos, la instrumentación, los ritmos, respeta la diferente base que he tomado de Mozart, digamos, y esta última, bueno, pues la base que he tomado, digamos, tiene que ver la de la Sinfonía de Praga, el primer movimiento. Porque lo que es el orgánico viene a respetar la plantilla mozartiana. Sí, exactamente. La instrumentación es exactamente la misma. La duración es la misma. Los tempi son lo mismo. Lo único que he cambiado es, digamos, ese ADN musical en los que yo, en vez del sistema que Mozart utilizó, el sistema, las columnas, el sistema vertical que Mozart usó en aquel entonces, pues eso lo he cambiado radicalmente y he creado mi propio sistema, que la verdad es igual de estricto he tenido que crear una serie de reglas y ceñirme a ellas y respetarlas, aunque Debo decir que con esta pieza, claro, el compositor no tiene completamente libertad y puede dar algunos giros. Es una pieza muy, muy conceptualista. ¿Por qué otros estadios, hablo de formatos, ha ido pasando el ciclo hasta eclosionar en esta cuarta parte para orquesta? El primero que escribí fue para flauta, viola, violín y cello. Cello. Sí, tres cuerdas y la flauta. El segundo fue para coro a capella, el tercero para piano solo y este cuarto ya para orquesta que cierra el ciclo. Lógicamente no disponemos todavía, la pieza se estrenó la semana pasada, de una grabación de la obra, ojalá podamos difundirla algún día en el futuro, pero sí, ya que hemos entrado muy rápidamente a hablar de tu música y antes de seguir hablando contigo y de tu trayectoria, de quién eres, me gustaría comenzar a oír algunos sonidos firmados por ti. No sé qué pieza nos has seleccionado. He pensado en el segundo movimiento de la obra In Honorem para coro, soprano, órgano y tres percusionistas, que fue un encargo de la Colegial de Salzburgo para celebrar su 300 aniversario, una pieza a la que le tengo mucho cariño. Pues vamos a escuchar ya esta primera muestra del trabajo de Agustín Castilla Ávila. Oh! Escuchábamos la composición In Honorem de Agustín Castilla Ávila, compositor que protagoniza hoy todo nuestro tiempo, que reside en Salzburgo y que hemos aprovechado su visita a Sevilla para el estreno de una composición en el Teatro de la Maestranza y está aquí con nosotros en el estudio. No hemos dicho de él, sí hemos indicado su lugar de nacimiento, Jerez de la Frontera, pero no hemos indicado que su currículum abarca casi un par de folios. De lo intenso y extenso que es en todos los sentidos. Él ha tenido primeramente una vocación decidida, clara y muy marcada por la guitarra, vocación que por supuesto todavía mantiene junto con la de compositor, y ha sido profesor, entre otros lugares, en Lucena, Ceuta y Arizona. Pero además ha presentado su música en países como Finlandia, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Alemania y un sinfín de lugares. ¿En qué momento se sucede ese punto de inflexión en el que te das cuenta que la guitarra por sí sola como intérprete ya no es suficiente y tienes la necesidad de crear música? Bueno, como punto a lo mejor en el año 98, que me mudé a Londres para estudiar con el guitarrista Carlos Bonell. Ese año sí que me di cuenta que tenía una necesidad de escribir, pero claro, lo único que conocía era la guitarra. Y mis primeras composiciones durante años siempre fueron para guitarra o guitarra flauta, guitarra voz, etc. Y esa tensión, esa necesidad fue creciendo hasta que llegamos al año 2004, que decidí de dejar la guitarra, de hacer una pausa, digamos, y me transferí a la ciudad de Salzburgo, en Austria, para empezar de cero prácticamente. Entonces allí realicé mis estudios de composición con la señora Adriana Helsky, con el señor Reinhard Febel, y también, bueno, estudié en el Conservatorio de Luxemburgo y hasta hoy prácticamente. ¿Y vas buscando cuando te trasladas a Salzburgo un profesor en concreto, es decir, estudiar con la señora Helsky o con Febel, es decir, una estética exacta? La verdad es que sí, que no fue una decisión improvisada ni de casualidad, sino que estuve tanteando. Yo estaba en contacto con algunos compositores y recuerdo que así una vez en Milán, hablando con un compositor amigo mío, Simone Fontanelli, estuve tanteando a ver dónde podía estudiar, en qué parte, con qué profesores, y la verdad es que a mí lo que más me atrae es la conexión de la música con el teatro, y me gustaba mucho la música de Helsky, tanto Helsky como Febel. Entonces eso es lo que fui siguiendo realmente, y aparte también me tiró mucho lo que es la ciudad en sí, una ciudad pequeñita donde hay de todo y es una ciudad que siempre me gustó mucho. Has atendido clases con compositores muy diversos como Esciarrino, Halfter, Marco, Posadas, Tien Su, pero tu lugar estético efectivamente quizás esté en esa relación más entre la música y el teatro. ¿Acaso como Mauricio Kagel lo entendía, hoy más modernamente, por ejemplo, Helsky sería un gran ejemplo de este tipo de maridaje? Un poco sí. No significa que todas mis piezas tengan que ver con el teatro, pero honestamente yo me veo, no lo sé lo que va a pasar, por supuesto, estoy en el comienzo de mi carrera como compositor realmente, pero sí lo que más me apasiona es la música teatral. De hecho, en el año 2006 tuve la oportunidad de hacer una obra de teatro un poco a la inversa sobre la música, y por supuesto no había palabra en esa obra, solamente había música, pero la podría calificar como obra teatral. Uh-huh. aunque fuera el tema de esa obra de teatro fuera la música. Después también el ensemble En Cimarrón me encargó una ópera de cámara allá por el año 2006. Se estrenó en junio del 2007 y hace poco también he tenido otro encargo del Festival de Passau para hacer una ópera, otra ópera de cámara. Y de la que luego hablaremos, si te parece. El realmente donde más disfruto de la música. Llama la atención, para cualquier persona que se quiera asomar a tu canal de YouTube, donde tienes algunos ejemplos musicales de conciertos, con tu música, esas obras para conjunto de guitarras que no son, desde luego y a priori, muy comunes o absolutamente comunes. ¿Qué hay en ellas de novedad y por qué ese interés por unir varios instrumentos exactamente iguales? A lo mejor, bueno, por coger un ejemplo y por hablar de una pieza concreta, si te parece, puedo hablar un poco de Rubaiyat. Que será la obra que escuchemos a continuación. Esa pieza está escrita para 6 guitarras microtonales a sexto de tono. Entonces, lo que yo busqué con esa microtonalidad, yo desde que era guitarrista me interesé por este tipo de música. Lo que pasa que la guitarra que yo encontré en aquel día, la guitarra en microtonales, tenía un sistema de traste completamente diferente al de la guitarra convencional. Y aquello, bueno, sí, por supuesto, me parece una cosa fantástica, pero lo que sí me pareció para mí en concreto una cosa un poco no era demasiado práctica, porque yo no podía invertir en comprar ese tipo de instrumento con esos trastes concretos, ni tampoco podía cambiar mi técnica como guitarrista solamente para aprender a tocar aquel instrumento, que además carecía de un repertorio, no se puede comparar nunca al repertorio de la guitarra tradicional. Entonces, así buscando, lo que pensé era de adaptar, de utilizar como soporte lo que es nuestra guitarra convencional y buscar una forma de hacer un sistema lo más sólido posible. Entonces, lo que sí empecé a hacer fueron, encordé la guitarra con 6 cuerdas sol y las afiné a sexto de tono. Entonces, claro, la ventaja que tiene es que no hace falta adquirir un instrumento nuevo, ni tampoco se necesita de adquirir una técnica nueva. Y a través de ahí, bueno, fue esta cosa fue evolucionando hasta llegar a Rubaiyat, que Rubaiyat representa casi una orquesta microtonal de guitarra, en la que cada una, digamos, representa las cuerdas de la guitarra, una amplificación de cada cuerda, con los sextos de tono dentro de ese tono. Y por eso, hoy en día, desde hace varios años, soy asesor artístico de la Sociedad Austriaca de Música Microtonal, y es una faceta que me gusta muchísimo y me encuentro muy cómodo componiendo para este tipo. ¿Cómo resulta la experiencia de dirigir a colegas, en definitiva? Sí, porque la pieza que vamos a escuchar estoy tocando yo ahí mismo. Sí, es una cosa muy, muy agradable. Siempre se trabaja muy cómodo con gente que ya uno conoce. Siempre, normalmente, entre los músicos siempre la atmósfera suele ser muy agradable. Nunca, por suerte, nunca me he encontrado en ninguna situación incómoda. Pero bueno, sí, siempre se está trabajando con gente que se conoce, siempre... Creo que se lo pasa a uno incluso un poco mejor. También, y salvando las distancias, porque sé que no es exactamente lo mismo, o es más, está bastante lejos del concepto, del mismo modo que John Cage creó aquello del piano preparado, tú también hablas en ocasiones de guitarra preparada. Me gustaría que matizaras a qué te refieres con este término. Eso, bueno, la verdad es que el término caged, o en español significa enjaulado, la verdad es que un poco ambiguo, porque también me gusta... Uno de mis objetivos como artista o como compositor es estimular la fantasía, digamos, o la imaginación del que me va a escuchar. Entonces, eso a veces, si hay una ambigüedad, entonces ya en ese momento... desde ese momento el público que lo escuche ya tiene las dos empieza con dos interpretaciones posibles. Y por ejemplo, en el ciclo Cage Music para guitarra preparada, aunque haya llegado al mismo punto que John Cage, nunca busqué empezado desde otro sitio diferente, con otra idea diferente, aunque bueno, al final parece que hemos llegado a un mismo punto, que esto en parte es bastante común en la música. Lo que sí podría añadir a eso, también mi conexión con la guitarra. Si me preguntaras cuál es mi momento favorito de la música, mi respuesta va a ser una que a lo mejor no se encuentra en los libros, que intento siempre de imaginarme cómo pudo haber sido cuando los primeros seres humanos descubrieron la cuerda, cuando estaba simplemente conectada a los dos extremos de un arco y la persona que empezó a darse cuenta que aquello tenía que ver con la música y con la percusión, que era la música que existía realmente. Ese momento, uno de los momentos, en mi opinión, más mágico de la historia de la música, uh-huh. Pues esa cosa a veces la he intentado buscar en algunas de mis piezas. Y también lo que sí pienso mucho, y porque uno de mis instrumentos favoritos es la cuerda, y tanto de un extremo a otro extremo siempre estoy pensando los usos que tiene hoy día y los usos que físicamente se le pueden dar a esa cuerda. Y digamos que esa cuerda, una vez que se le ha colocado a los instrumentos de cuerda, lo que sí a lo mejor podría decir que uno de esos instrumentos es la guitarra, que uno de los instrumentos que con el que mayor conexión tengo, lógicamente. Pues ese instrumento ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas y ya digamos que no se le puede considerar más un instrumento de música íntima como ha sido durante muchísimos años su papel. Entonces, claro, yo por supuesto no estoy en contra de esa evolución del instrumento, sino todo lo contrario. Lo que sí, como compositor, bueno, eso que quede ahí constancia del carácter íntimo de la guitarra. Y por eso algunas veces he utilizado la cuerda sin la caja de resonancia, digamos. O sea, cuando se toma una posición, se puede tocar, en vez de entre la mano izquierda y el puente, se toca entre la mano izquierda y el clavijero, y de esta forma el sonido es muchísimo más pequeño, es infinitamente más íntimo, y es solamente pues una reacción a la evolución del instrumento, y a partir de ahí, bueno, pues he podido crear muchas piezas. Pues si te parece, Agustín, vamos a ver cómo se resumen todos estos conceptos en una composición como Rubaiyat, que pasamos a escuchar ya. Thank you. Rubaiyat de Agustín Castilla Ávila para un conjunto de guitarras. Vamos a seguir todavía con este instrumento, pero antes yo le quería preguntar al compositor que nos acompaña hoy aquí en Chorro de Luz, en Radiopolis, por los antecedentes compositivos para la guitarra, es decir, el repertorio para este instrumento en la modernidad es relativamente breve o corto y sus difusores tampoco han sido muchos, o al menos no muy conocidos. ¿Quiénes han sido, en definitiva, los compositores, los intérpretes que más te han marcado a la hora de desarrollar tu música para guitarra? Bueno, supongo que en mi época de guitarrista a tiempo completo, digamos, quizás los que me hayan marcado más, lógicamente Leo Brouwer tiene muchísima influencia en el mundo de la guitarra. Y una de otras obras quizás del compositor Carlo Domeniconi, siempre con un lenguaje muy guitarrístico. Y una obra en especial que recuerdo es The Blue Guitar de Michael Tippett. Esa obra me afectó muchísimo, digamos, y me dio un empujoncito bastante grande a la hora de convertirme en compositor. Bueno, y lógicamente otra de mis obras favoritas en el repertorio de la guitarra es el Nocturno de Benjamin Britten. Uh-huh. En tu percepción, ¿cómo es recibida la música para guitarra contemporánea? Es decir, es un instrumento que desde luego en la ciudad que ahora mismo nos acoge está absolutamente mediatizado por un género como es el flamenco. De alguna manera, cuando una obra para guitarra se presenta en Arizona, en Salzburgo o en Singapur, ¿el público parece esperar siempre algún guiño a este género? Sí, bueno, claro, porque la asociación primera que se suele hacer es la guitarra y la música española, la música flamenca. Eso para muchísima parte del público es la primera asociación que hacen, pero ya depende desde qué punto de involucración, digamos, puede tener el oyente dentro de la música y dentro de la música contemporánea para estar para tener otra visión del instrumento realmente y conocer si conoce ciertas tendencias o si conoce bien el instrumento, el repertorio de los últimos años, el repertorio de la música moderna y eso, pues claro, cada uno, según el punto de conocimiento que tenga, pues tendrá su feedback. Claro. Diferente. Me contabas antes de comenzar el programa, que sientes cómo de alguna manera tu ciudad natal, Jerez, parece colarse, no sé si de un modo consciente o más bien inconsciente, en esos impulsos, me decías, me utilizabas esa palabra, de tu música. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque seguramente, y eso no hace demasiado tiempo que me he parado a pensarlo y a analizarlo un poco. Quizá hace un par de años estuve componiendo una obra detrás de otra y nunca me paré demasiado a analizar mi propia música. Lo que sí hoy día puedo decir que creo, mi interpretación es porque nací en Jerez de la Frontera, y eso por una parte, y por otra parte que, bueno, la mitad de mi vida he vivido fuera de España, fuera de Jerez. He tenido la suerte de conocer muchísimos sitios, me he sentido cómodo en todos sitios, ahora en Salzburgo también. Y lo que sí veo es la música que tiene, que esa, bueno, aparte de lo que comentaba antes de esa parte primitiva de la música, de la cuerda en conexión con la percusión, que eso de alguna forma está también conectada con la música flamenca. Y bueno, yo nací allí, escuché mucha música flamenca, hoy día sigo escuchándola, por supuesto, y seguramente esa es la explicación que podemos tener de escucharlo en Rubayats, que tiene unos acentos, el pulso está muy acentuado, son piezas muy rítmicas y se conecta mucho la guitarra con lo que es su carácter percusivo y la forma, quizá inconscientemente eso haya estado conectado al sitio donde nací y la cultura que tenemos aquí. Antes hablábamos de guitarra preparada de John Cage y citabas tu ciclo Cage Music. Ahora vamos a oír un ejemplo de esta serie de piezas. ¿Cuál es exactamente? Es el Cage Music 2, que es una pieza muy cortita. La original se escribió para dos guitarras, pero en esta versión está escrita para violín y guitarra, encargados por el dúo Roncesvalles. Thank you. Más música de Agustín Castilla Ávila, en este caso para guitarra y violín a cargo del dúo Roncesvalles, que eran sus intérpretes. Al comienzo, Agustín nos hablaba de su decidida vocación por el maridaje entre las artes escénicas y la música, en definitiva, también por el teatro musical, por la ópera. Y él ya tiene en catálogo, en su vasto catálogo, dos títulos de este formato. El último de ellos, estrenado en 2010, La Dulcinea de Don Quijote, de la que me gustaría que nos hablara un poco. La Dulcinea de Don Quijote fue un encargo del Festival de Passau en Alemania, cuya edición del 2010 enfocaba a la mujer como tema general del festival. Entonces, el intendente de este festival conocía ya un poco mi música y me habló del encargo y me dijo si podría hacer una ópera de cámara con este tema. Entonces, yo le propuse hacer la Dulcinea de Don Quijote y enfocarla como lo que como, digamos, indagar dentro de la cabeza de Cervantes y qué significa realmente la Dulcinea de Don Quijote, la Dulcinea en la novela de Cervantes. Entonces, esta ópera está escrita para ensemble, un ensemble bastante reducido, y tres voces, dos de ellas en narrador, y al final, bueno, se ve el público que es un barítono, y además un barítono que era muy bueno. Y digamos que empecé interpretando, porque claro, la Dulcinea es la base de la idea principal de esta ópera, y con una interpretación propia. El libreto lo escribí yo, por supuesto tomé mucha cita de la novela de Don Quijote y de otros libros, de la Caja de Pandora, de muchas figuras femeninas. Pero digamos que el descubrimiento que me apasionó más fue la interpretación del nombre propio que tenía en la novela de Cervantes, que es Aldonza Lorenzo. Entonces yo, mi interpretación de este nombre, porque pienso que Cervantes es un hombre que ha cuidado cada detalle y por supuesto no le iba a poner cualquier nombre a esta diosa, que realmente, como la llamaba siempre. Entonces yo interpreté eso como una arabización, digamos, de la doncella, que además doncella en aquellos entonces se escribía con Z, como Aldonza, la doncella. Y Lorenzo, pues yo pensé, bueno, Lorenzo puedes, hoy día seguimos teniendo la conexión, o si le ponemos un nombre propio al sol, le vamos a poner Lorenzo. Así que este personaje es simplemente la doncella del sol en esta ópera, y a partir de ahí, bueno, empieza a darle una serie de atributos, digamos, y en un momento dado el público ya no sabe realmente quién es ella, porque tomo ideas de Cervantes, de por qué le está llamando siempre diosa, señora de los cielos y esas cosas, y llego a interpretar realmente como un llamamiento de Cervantes al matriarcado dentro de la religión, digamos. Es una, bueno, uh-huh, una ópera bastante feminista, y me lo pasé muy bien escribiendo, tanto escribiendo el libreto como escribiendo la música. En ocasiones, cuando compositores se acercan por primera vez al género lírico, se han dado casos en los que el lenguaje cambia totalmente para adaptarse al dictado un poco de lo que es el teatro. No sé cómo operaste en tu caso concreto, es decir, cómo tu lenguaje previo se adaptó o no, o más bien se involucró con la voz y con, en fin, con la ópera, con el concepto como tal de ópera, aunque sea de pequeño formato. Yo creo que no evolucioné demasiado, no cambió realmente mi estilo con esta pieza, sino, claro, al ser un tema español, lo que decíamos antes, la asociación súbita de la guitarra con la cultura española, entonces aproveché, y dentro del ensemble uno de los roles principales es la guitarra. La guitarra y sus infinitas posibilidades. El guitarrista tuvo que trabajar muchísimo. Estuvo tocando la guitarra convencional, una guitarra con preparaciones, la guitarra microtonal a sextos de tono, una guitarra afinada a una octava y una tercera menor, y una guitarra invisible, digamos, Y además estuvo tocando el cello como si fuera un guitarrista. Así que, sí. ¿Quién era el guitarrista? Yo creo que es justo... Este señor se llama Manuel de Roos, es un guitarrista holandés, pero afincado en Austria, que está con él, forma parte del ONM, del Österreichisches Ensemble für Neue Musik de Austria. Y bueno, lo que sí, claro, hace, digamos, metes una base de tu propia idea como Castilla Ávila, digamos. Y a partir de ahí, claro, tiene una combinación de las ideas nuevas de esa ópera dentro de tus posibilidades. Pues vamos a ver un fragmento sobre cómo se desarrollaba esta ópera, la Dulcinea de Don Quijote. Hier, wo ich nie vergessen werde, heute und nicht gestern oder morgen, lieber Amadis von Gallia, lieber Don Belianis von Grecia, lieber Gandalin, Stallmeister des Amadis von Gallia, lieber Orlando der Rasende, lieber Ritter des Phöbus und lieber Sultan, lieber Ritter vom brennenden Schwerte, lieber Don Galaor, Bruder des Amadis von Gallia, dieser sei durchaus edel und ritterlich, nicht geziert und weinerlich wie sein Bruder, auch sei er hinsichtlich der Tapferkeit besser beschlagen. Lieber Citruy Diaz, der sei zwar ein ganz guter Ritter gewesen, sei aber keineswegs mit dem Ritter vom brennenden Schwerte zu vergleichen, der mit einem einzigen Hiebe zwei stolze und unhöfliche Riesen mitten durchgehauen habe. Bernardo del Carpio, der Baron des Weihes den verzauberten Roland umgebracht, indem er es dem Herkules gleich tat, der den Antaeus, den Sohn der Erde, in seinen Armen erwürgte. Lieber Marquess von Mantua, lieber Rodrigo de Narvaez, und lieber Esplandian, rechtmäßiger Sohn des Amadis von Gallia, liebe Königin Pintiquinestra, liebe Don Olivante de Laura, Florismante von Hirsania und Ritter Platier, lieber Tirante der Weise, lieber Don Kyrialaison von Montalban und sein Bruder, lieber Thomas von Montalban, lieber Ritter Trockenbrunn, ohne Gleichen der Zweikampf, den der Tapfere dreierlei mit einem Hunde hielt, und die Artigkeiten der Jungfrau, die Lebensfreude, mit den Liebeshänden und Intrigen der Witwe besänftigt, auch eine Frau Kaiserin, die in ihren Edelknaben Ippolito verliebt ist. Liebe ihr alle und alle anderen Ritter, Dichter, Zauberer, Riesenabenteurer, Träumer und Traummacher. Thank you. Die Fantasie ist eine Realität. Thank you. La fantasía es una realidad, era, grosso modo, la idea que sobrevolaba este fragmento de la ópera de cámara La Dulcinea de Don Quijote de Agustín Castillo-Ávila, interpretada por el conjunto ONM dirigido por Alexis Soriano. Compositor Castillo-Ávila, al que ya vamos a ir despidiendo y que tenemos aquí, nos ha acompañado durante toda esta jugosa hora. Él es, además, un compositor freelance, algo que no se lleva del todo en el difícil mundo en el que nos movemos, en el que parece casi más sencillo pues apalancarse en un sillón, ponerse a dar clases y bueno, ya vendrán luego los encargos y demás. ¿Qué estás haciendo? Sé que estás en muchos frentes, pero enúncianos algunos de ellos. Ahora mismo estoy haciendo, estoy terminando unas piezas que me encargó la guitarrista Avelina Vidal y la cantante Carmen Ávila. Y al mismo tiempo estoy con tres proyectos escénicos, digamos, intentando de concretizarlos un poco. Y también, a lo mejor interesante, estoy haciendo algunas obras pedagógicas sobre la guitarra contemporánea, pensada a estudiantes de varias edades, enfocando sobre todo a los niños. Pues Agustín Castillo-Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá se repita tu presencia no solo en este programa, si así lo tienes a bien, sino sobre todo y más importante, que podamos escuchar tu música nuevamente en algún escenario de esta ciudad o de alguna cercana. Encantado de estar aquí contigo, Ismael, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, si les ha interesado, ya saben que podrán volver a escucharlo en Radiopolis el viernes de 3 a 4 del mediodía. Disponen también de todos los programas ya emitidos en formato podcast y MP3 en el blog www.chorrodeluz.net, así como también tienen a su disposición un perfil en Facebook en el que pueden estar al corriente de la música que aquí les ofrecemos. Andrés Escamilla se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la dirección de este espacio. Los últimos minutos, casi segundos, serán no para nuestra cabecera, sino para más música de Castillo-Ávila, en este caso un fragmento del Cuarteto de Cuerdas, un Fantasy Me interpretado por el Cuarteto Stadler. Pásenlo bien, adiós.